cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayán Musical. Luis Miguel, Bob, Vasca, Reyes, Julio Jaramillo, Azuquitos, Ramón, Rock, Elvis Arco, Presley, Cumbia, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el Papayal Musical. ¡Ay, ay, ay! ¡Vea! ¡Buenas chúpatela, noches! ¡Chúpatela, gente! Chúpatela, bienvenidos noches al Papayal Musical y empezamos así, vea, con este ritmo matador. Mucho sentimiento le mete. Buenas noches, ¿vea? Gente, ¿cómo están? Líquido, líquido. Buenas noches, papayales, ¿cómo están? Bienvenidos hoy día, martes. ¿Qué fecha estamos para que vean que estamos en vivo y en vea, directo? No se haga el odioso, vea. No, al fin viene usted. Al fin viernes. Al fin viernes. Ya saben, papayales, sepan disculpar, pero he estado pendiente de ustedes, llamando acá a la radio. Bueno. No funciona, pero... Pero es llamada. Ah, no, eso a mí me gusta tu iniciativa. Claro, yo también he llamado, así que no me pueden recriminar. No, nada. No podemos, y menos si no se hace el deber, ¿no? Yo he venido. Claro. Bueno, ¿qué? Pero, claro, diga. Fría, diga. Ya con equipo completo. Para que vean nomás. 3-3 al boli. Acá nuestro pana. Y hoy, martes 23 de septiembre. En vivo, 8 a las 8 y 3 minutos. ¿Con cuántos segundos? Con 21, 22, 23. Pero acá tenemos reloxazo, vea. Vea, claro que sí. Estamos empezando el Papayal Musical el día martes en vivo. Pueden empezar a llamarnos al 2220-966. ¿Nos pueden encontrar dónde, mi querido Felipe? En www.casadelacultura.gov.es. Vea esas voces, Dios Facebook, mío. Twitter y YouTube. Como el Papayal Musical. Y también, si es que nos quieren escribir al si mail. Es que, claro. O al WhatsApp. No, el WhatsApp. Claro, no, sí, el WhatsApp. Pero primero vamos con el mail, que es elpapayolmusical@gmail.com. Ahí man, todas las personas. Sabe el tesoro, sí, ya está al claro día. Me sorprendes. Le dejan solo a uno claro. ya se defiende. Ya está maltón. Ya cruza la calle solito. Pero ya cansa el timbre, ¿no ve? Ajá. ¿Y cuál es el mejor día de la semana, mi querido Henry? El mejor día de la semana. Este me pongo nervioso. Mucha maña le mete usted. Estoy nervioso. Mucha maña. 3-3 al boli estamos. Ay, madre. Claro. O para los quiños. Hijo de madre, nos matan, madre. Claro. Pero bueno, hoy día martes nos pueden escuchar. A ver, pregúntame otra vez ya. André. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El mejor día de la semana es el día martes. Martes 23. No, ahora sí, todo el día es de... Ahora sí, ¿no? Escúchalo más desde ahora. Ahora sí, ahora es de largo ya. Y ancho. Mi querido Henry, por aquí le tengo un dato que por dígame los 70 años de la Casa de la Cultura, hay unos eventos, ¿no? Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre del 2014, bueno, del presente año, a partir de las 7 de la noche, 19 horas, ¿ya? En el Teatro Nacional. Entrada libre, así que gente, póngase pila. Va a estar el Coro Nacional, conjunto de cámara. Vaya. Y la... Camerata, vea usted. Vaya, ahí no estaba el amigo William Tavo Yantuy. William Tavo Yantuy, un saludo también. De toda la gente que ha estado por aquí, creo, ¿no? De entre panas es todo ya. Sí, sí, ya. Bueno, nos pueden escuchar desde ¿cuál día el tesoro? Desde 940 AM, ahí sacando radio viejito. Claro, y en los taxis también decían, sí, mi compadre. Ajá. Coge durísimo, vea. Así. Sí, me coge bien claro, coge como el internet. O también el internet, Felipe. En www.casadelacultura.gov.es. Ahí se mete al espacito donde dice radio, pone radio y le pone play, ¿no? Le pone play. Ahí ya nos está escuchando así al vivito y al rojo corazón. Y nos pueden llamar al 2220-966. Déjeme primero, antes que nada, saludar a la gente que los respectivos se conecta y ya la gente se conecta al WhatsApp. Hoy nos van a escuchar mis alumnos. Vea, señor, eso le iba a decir. Vea, señor licenciado, ahora ya tiene que mandar. Saludos a los alumnos. Sí, es verdad. No, de hecho, acá el compañero profesor, compañero licenciado. ¿Cuál es la diferencia? Tiene título, qué vergüenza. Pero usted tiene experiencia. Bueno, yo mando saludos a los niños de la escuela donde estoy, en Giovanni Pascoli. Son una infinidad de niños, no puedo recordarme a todos, pero en especial a Damaris, Kimberly, Camila, solo las niñas, Anthony, ¿sí? Anthony es decir, Anthony, oiga, cuidado, no, Andrés, cuidado con no, ese no, chiste, no, no. Cuidado, ¿qué pasa? Con cuidado eso. Ya están pendientes del papayal, ya veo que ven los videos, están ahí compartiendo. Esa es. Ah, caramba. Ah, que muy vean bien. Nomás. Bueno, buena gente. De buena familia. Pero que no influya en sus calificaciones, por favor. No, para nada. No, sí. Ah, ya soy otro. Un gran saludo para el compañero que lo estuvo aquí reemplazando las semanas anteriores. Un gran saludo para Anthony, que aquí nos estuvo acolitando con los dos programas que tuvimos anteriormente. No, muchas gracias, don Anthony. Muchas gracias. También refuerzo. Un gran saludo para que me dijeron que le mando un gran saludo para Paulina, la chica que llamó la anterior semana. ¿Ve usted? Claro que sí. Paulina, ¿no era Paulina? Paulina Tabay. No dijo el apellido, solo Pauli nomás. Ah, pero Pauli. Yo sé que ella está en conexión del papayal musical y desde ya desde el sector de El Condado. Y bueno, vea, ahora también estamos en varios periféricos, nos están escuchando. Así es, y nos pueden escuchar por a través del dial del internet www.casadecultura.gov.es. ¿Dónde nomás nos escuchan, tesoreins? Nos escuchan desde Carapungo, Calderón, Castelén, hasta lo que es Guamaní, sí, nos Martabucarán, La Mena 2, Lagatazo, y eso solo Chillo, en Quito, ¿no? Porque nos pueden escuchar en Guayaquil, en el Guasmo, en El Salado, en el Malecón, la 9 de octubre, no esos lugares. Claro que sí, no lo escuchan ahí, lo escuchan fuera del país también, ¿dónde? Nos escuchan fuera del país a Patricia Barahona, que a los años no nos escribe, pero no, yo sé que él está muy atento del papayel musical. Sabía que en la Johnny. Claro, ya con el internet llegamos a todos. También un gran saludo para Marcos Fernández, que nos escucha desde el Brasil, ya desde Puerto Alegre. Puerto Alegre sería, ¿no? Puerto Alegre, también en Cataluña, nos escucha en Uruguay. Analía Díaz nos escucha en Uruguay. Árames. Claro que sí, nos escucha, les parece. Bueno, porque es panda, creo que nos escucha. Claro. No entiende las bromas que hacemos, porque en Uruguay no ha sido lo mismo lo que decimos. Claro, no se acuerda que estuvimos aquí en Panica. Claro, las palabras cambian. Claro, las palabras cambian. Pero bueno, claro, no es el papayal musical, no es lo mismo que vean. No es lo mismo aquí Buceta que allá en Brasil. Buceta, pues, man. No me diría que es de Brasil, pero radialmente. Ah, o sea, aquí en Buceta es el instrumento medio de transporte. O el medio de transporte donde uno está de pasajero, claro, ¿no? Como los que van de la Viceflora a la Forestal. Claro, eso, y en Brasil es la parte femenina del reproductor. El reproductor femenino de una mujer, ¿no? ¿Y ya? ¿Cómo se podría decir así científicamente lo que es la vulva, no? Vea. Qué bruto eso. Dios. Justo, pásale una multa. No, está bien el tesoro. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos in connection. In connection. Claro, está perfecto. Sí, ya. Está justo al día, pues, para. Y no, bueno, y hay que llamar las cosas con su nombre. Es claro. Pero tampoco va por ahí medio batracio, como estaba. No, está bien, perfecto. No, todo bien. Bueno, papayales, nos vamos con música este día, martes en vivo, 22-29-66. ¿Con qué vamos, mi querido Daniel? Vamos con Alba de Rudy y La Escala, ¿con cuál canción? Ya vamos a ver, dice. Con esta tienes de acordar, dice. Todavía, qué afrentosísimo. ¿Por qué será? Con este látigo. Te respaldas. Hágase serio. En Puerto Pan. ¿Qué fue de? Y nos dejó el. En ay, un nos dejó pequeño. Nos dejó en el. ¿Era? No, esa se llama Margarita. Sí, Margarita Lazo. ¿Y esta cuál es de? A ver, nosotros identificamos la canción, ¿eh? Claro, adivina la pista que debe ser. Es que yo. ¡Ay, Andrea! ¡No! Esto es para que gocen la noche. Empezamos a hacer papayal musical y no se preparen, ¿no? Chao, ya venimos. Perdona. Mi actitud quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Vida eres tú y solamente tú, tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú y solamente tú. tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti? Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún mi vida eres tú. Eres tú. Qué lindo cómo me trata el tesoro. Ya uno se siente sentimental con esas canciones. Lindo, agradable, ¿no? Yo me acuerdo cuando las peluquerías, ¿verdad? Con sus canciones. ¿Hable en serio? Claro, eso es de viejitos y juntitos. Esto del motel le recuerda a la peluquería. No, esa no. A la peluquería, no creo. A la tijera loca, diránme ahora. No creo, pues no. Ahí tenía amiguitos usted. ¿Y amiguitos? Sí, muy bien. ¿Se puede negar? Eso es, claro. Bueno, entonces, bueno, la gente ya escuchó con qué tipo de ritmo vamos a empezar esta... Y con qué, más o menos, es ideas de lo que vamos a hablar este día, porque no es común que pongamos canciones así... Medias romanas, claro que no. Pero tenemos algo especial para ustedes del tema de hoy. Antes de decirle, demos los números de WhatsApp, pues, compañeros. Claro. Dele, dele. A ver. Nos pueden escribir al WhatsApp al 099-27-82-587. No se olvide, 099-27-82-587. Continúen este micrófono. Claro que sí, también al 099-88-73-149. Repiten, 099-88-73-149. ¿Felipe tiene WhatsApp? Escríbanos libremente. Pueden enviar mensajes. Ah, bueno, antiguito, ya uno. Claro, mándale mensajes así como esa radio, la otra ahí. ¿Cuál es el número? Denle nomás el número. 0995-478807. ¿Sabes si quiere que les demos pintando la casa, atendiendo la cama, lavando los platos, enderezando curcos? Nosotros somos como Cantinflas, el siete oficios. El 1001 son. Como Rondamón. Eso es. Claro que sí. Y bueno, seguimos mandando saludos a la gente que se sigue conectando. Mandamos un saludo especial a Alex de Crew Rot. A ver, no vaya viendo. A Andrés Terán, quien también será. A Carlos Larrea. A Daisy. A Daisy Cuesta, no, es que no sabemos, tenemos muchos fans, man. Bueno, de 1000 fans no puedes reconocer a los 1000. Idea, me están escuchando full por su barrio, vea. En la Ferro Baja, ah, sí. Me están escuchando ahí. Sí, me escuchó. Ferro. En la Ferro. Claro, en la Ferro. Claro, nos escuchan también por allá, por sus barrios. Por Calderón, por el, los, no sé cómo, Santa María. Por Santa María, ¿sí, no? Ah, sí, conozco. Nos escuchan por acá, por, por la Gasca. No creo. ¿Quién nos escucha por ahí? Vero, y dice en su estado felizmente casada. Vean nomás. ¿Qué tal será? Nos escuchan, ¿verdad? En la Ferro nos escuchan. Nos escuchan también en Barrio Nuevo. A ver, en Barrio Nuevo. De gana doy el WhatsApp. Bueno, siga mandando saludos. Vea, vea, deje ver. Que tengan muchos. Vea, ahorita me está escribiendo. Deje ver, Bruno Sousa, vea nomás. Vea, que nos de Brasil. Hágame eso, vea. Por eso ya sabe un poco de portugués, niño, vea. Claro, ya sabe nomás. Ajá. Ah. Otro gran saludo para Polet Mosquera, que nos está escuchando desde nuestra familia de acá, de nuestro auditor. Yo creo que por ahí, prima lejana de ser. Claro, parecido. No creo, vea, mi pana. Pero nos está escuchando desde el sector del aeropuerto, lo que es la prensa. Ah, vea. Ya. Ajá. Bueno, me dice que le mande un gran saludo por el cumpleaños a Tefi Zumárraga Gómez, que hoy cumple sus 27 años. Cantémosle, pues. No, cumples años. Compañero, compañero. Ahí la cancioncita. Compañero DJ. Claro, no. Eso es. Claro, ¿por qué? Nosotros somos cumplidores. Luz, eso. De ley. Así que no se olviden hasta que nos encuentren la cancioncita de llamarnos, porque nosotros sí salimos en vivo. Llámenos al 22, 26, 9, 6, 6. Es que ando con miedo, ¿verdad? ¿Mande? Ando con miedo hoy. ¿Por qué? Se le paró la cabeza. A pararle de cabeza. No, o sea, loco. No, yo creo que los recuerdos por la musiquita. Claro, eso de ser, ¿no es cierto? Pero más la melancolía, sí. No es miedo ya. No. Y va la música de cumpleaños para ti. Vamos ahí. Bueno. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? Tefi Zumárraga Gómez, vea nomás. Para Tefi Zumárraga Gómez, un saludo de feliz cumpleaños de todo el grupo operativo del Papayal Musical. Y esto dice así. Felicidades, felicidades, en este día, por lo visto. No me acuerdo la letra. Haga puñete conmigo, no me haga hacer la foca solo. Vea, cabrón. La vida. Por eso no has visto que los mariachis se ponen patrón apretadazo. Claro. Es para que le salga la voz. ¿No? Claro, no es que si no y te con pellizca, campanitas no, a los lados, vea usted. Los chinescos. No, ya dejaron celebrar más feliz cumpleaños. Eso es, un gran abrazo de parte de Papayal Musical, de aquí de Felipe, Henry no te y mi persona, pero Felito. Bueno, era este ver. Ajá. Eso es. Vea, pues, también cambiando. Claro, es bienvenido. Vea, también cambiando de lado, por ahí un gran sentido pésame. A Laura Gallardo, que ahora acaba de perder a su abuelita. Familia. Claro, un gran saludo. Sí, una fuerza mujer. Y bueno, en algo, si podemos contribuir a que estés un poco... Lo que se busca más es la paz y la tranquilidad en estos momentos duros. Sí. Si podemos contribuir de alguna manera... Somos medios locos y zafados, ¿no? Pero si contribuimos... Nosotros nos dicen. Ah, por ahí vamos. Claro, pero... Sí, bueno. Matracelas a veces nos dicen. Claro. Pero, cholos nos dicen, le comento. Nos chalean. Un gran saludo para Michelle Oña, que nos está escuchando desde el sur de la capital. Bueno, a toda nuestra gran audiencia que... cholos, porque todo el sur nos escucha. No, teniendo ahí una gran audiencia. Pero más es ahí en la parte de la pausterizadora, vea. Ah, el Luluncoto. Que también es la parte de Luluncoto, que nos escucha todo el equipo... El equipo de fútbol llamado eso, Tigres, ¿no? Ya venga a darnos las barras, pues. Eso, Uta, uta, uta. Chucha, que nos cogieron. Vean, ¿no? ¿Sabes, tesoro? ¿Sabe? Tienes el vocablo de todos los... Todos los de la Ferro. Claro que sí. Usted, Felipe, aquí manda saludos antes de empezar con lo caliente del día. Yo envío saludos al sur de Guayabamba, a mi querido barrio Pueblo Blanco. Eso digo, todo el sur nos escucha. El sur de Quito y el sur de Guayabamba, Calderón, Carapungo. Bueno, también nos escuchan acá arriba en la comuna, nos escucha Willy, nos escucha aquí en el puente del Guambra, los combos de Rey. Claro, y bueno. Anúnciense, ¿cuándo era el concierto? El concierto ya vamos a traerles, va a ser el 25 de octubre en el Coliseo Anderson, todos bienvenidos, bienvenidas. Le cuento algo, el 25 también es el concierto de Movimiento Original. ¿Se fregó? Una banda chilena también que... Espera todo el mundo rapero. ¿En serio? Entonces, como que me va a tocar primero ir al combo y luego venir para acá. Claro, no, tiene que ir. Usted tiene que venir a la música en la Casa de 25, la Cultura Ecuatoriana, no diga, que es el 27 de septiembre. Tómele. Vea. Creo, vea. Chuta. Usted tiene que apoyar a nuestros panas. Claro. Caray. Además, yo le tengo el dato concreto, ¿no? Que díganos, viene el Coro Nacional, el conjunto de cámara y la camerata, vea, nomás. No viene solo un chilpaya que está cantando. Claro. Aquí viene cuatro, cinco, más, bien. Conciso, nada de fideo. Nada. En vivo. En vivo. Puro macarrón. Todos los martes. 8-9. Exacto. Eso me hace amerito una canción movida, pues. Ponga ahí Proyecto Juan. Antes ahora estamos medios, como dice el submundo, old school. Old school. Eso es. Lo antiguito, todo antiguo. Pide otra cosa, dice. No podemos pedir otra cosa. Un café si tienes. Bueno, papayales, también les comentamos que se vienen sorpresas para la nueva temporada del Papayal Musical en muchos aspectos. No se desespere, que, o sea, la página no sigue en construcción, pero para quedar bien flama, vean, ¿no? Eso, parece que no trabajamos. Claro, como ustedes se merecen. Dedicado todo para nuestro hermoso público. Para nuestro hermoso Felipe, dice, vean. Vean nomás. Claro. Qué lindo, gracias. Y estamos preparando cosas nuevas, se está haciendo nuevo material, se está haciendo sorpresitas por ahí, ya van a ver nuevos personajes, las personas que vieron los videos van a ver otro personaje en los videos. Nuevos productos. Nuevos productos, nuevas ideas más frescas, cosas relacionadas no tan... No, yo no tan desligadas. Ya le cacho a ustedes, nomás. Claro, ya sabemos. Pero ya vayan haciendo esas ideas de quién van a ver en pantalla ya. Todo, bueno, ¿por qué no en pantalla grande? Y veamos todo ahí, esto es un sistema. ¿A quién reconoce, no? ¿Quién es quién? No, yo creo que por la voz ya le van a reconocer. Claro, ya la, le cachan. Ya. Oiga, pero no, ¿qué pasa? Yo tengo buena voz. ¿Qué hombre este, man, ve? Claro, bueno, vas. Claro, papá, ya les, ¿tiene ahí en la perchera esa music? ¿De Proyecto 1? No creo, pues. Claro. Bueno, ¿no? Sí, ahora sí. Está listo, vea. Con él. Está belicoso. ¿Por qué está belicoso? No le sé, vea. ¿A quién vio, vea? Hoy no está, no está tan complaciente. Hoy no está a nuestro favor. Ah. Bueno, póngala. Pero yo no me doy por vencido. Ya mismo da, yo me llamo. Ya nomás, gente. Entonces vamos con la cancioncita y ahí sí ya venimos con el tema del día. Hoy no estoy. Sí, ya venimos con el tema del día. Ya venimos. Sea mejor así, yo sé que nunca fuiste para mí. Aunque convencen mil cosas aparte, lo único que hice siempre fue adorarte. Pero otra vez perdí, nunca entendí este juego de vivir. Y aunque quieras encerrar tu corazón, y no exista nada más entre ti y yo, aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más, nuestro cariño, cuando conversamos, cuánto nos reímos mirando el amanecer. Cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Tengo caricias que no pude darte, tengo tantas noches sin poder abrazarte, tengo mi libertad, aunque parece a veces soledad. Tengo mis manos que quieren tocarte, tengo tantas ganas de salir a buscarte, pero no sé partir por este miedo que siento de ti. Que quieras encerrar tu corazón, y no exista nada más entre tú y yo, aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más, nuestro cariño, cuando conversamos, cuánto nos reímos mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Parar de besarnos, nomás. Karaoke, pues. Eso es, nomás aquí, vean, no, la gente no se separa del papayal musical. No, no se tenemos la música, full pero sintonía, full, ¿no? A full. Pan, estando full. A las 8:26. En vean, punto. Estamos ahí, todo lleno, casa llena parece nomás. Sí, parece llena, que juega la trim. Hoy juega. No, no, parece que jugara la trim nomás. No, mágate, estamos trim. Ya iba a ir ya. Sí, va a ir. No, claro que sí, eres. Pueden seguirnos escribiendo al WhatsApp, al 099-8873-149, o donde también, tesoro, de 099-2782-587. No se olvide de mandar solo mensajes cultos, buenos. Envía también fotos. Para bajar al papayal musical, de alguna banda que tengan, algún comentario, algún mensaje chistoso. Oye, a ver, ¿se acuerdan nuestro, cómo decir, nuestro reality show? ¿Cuál reality show? Ese que las personas, las chicas que quieren venir, ha pegado full. ¿Ya? Por ahí me escribieron tres más que quieren venir a probar. Pero ya debemos calificarnos. Claro. Bueno, diremos el dictamen final. Al final. O sea, hecho reality también. Para que vean, nomás. Estamos ya no demos las vueltas. Ya empecemos con. Y ahora sí, vamos al condumio preciso, medular, céntrico y propiazo del día hoy. Eso martes. Es el eje temático. Claro que sí. El día de hoy vamos a hablar acerca de eso, es que no nos da la farfarria, pues. Claro, serio. Bueno, el tema de hoy es la música, esa música que te trae recuerdos, esa de música antaño, que te, ¿no?, hace pensar en lugares, personas, situaciones familiares, que te traen esos recuerdos a la memoria también, que a veces te pone eso. Bien, ¿sí? Nomás, así, eso parecía hacer el pipí, nomás. Aquí estamos con el cafecito. Claro que mezcladito. Ya no nos dan brocha. Ya no. Ya no hay presupuesto. Ni los chinchulines. Ya no. Ya nada. Bueno. Bueno, papayales, el tema de hoy es acerca de esa música que te trae recuerdos, que te hace recordar a personas, porque en antiguos amores. Oiga, pero es más lo de recuerdos. Profesoras, ¿no? También, ¿no? ¿Usted se enamoraría? ¿De profesoras? No. ¿Usted? Profesor. Yo sí. Del profe de Educa, dice. No creo, vea. No, de profesoras, dije. No. ¿De qué profesora se enamoraría? Verá, yo tenía una profesora de lenguaje. En segundo curso, ¿no? En serio. En segundo curso ya era grande. No, todavía chiquitín, no sabía uno de la chiquitín vida. ¿Chiquitín qué? Pero ¿sabe lo que me llamaba la atención? Sí. Era que la señorita profesora era de Colombia. ¿Ya? Entonces el dialectito tenía diferente y yo creo que ese dialectito como que es el dialecto. Un poco llamativo. ¿Pero qué, ¿no?, música le recuerda a la seño esa? Es esa. ¿Qué escuchaba ahí? Profesor, no, ¿sabe qué escuchaba ahí, maná? Pero no creo que me recuerde, o sea. No, pero a veces no tiene sentido, pero una canción como que es la que se escuchaba en esa temporada. Es que a uno le trae ese señoranzo, esos recuerdos. Claro, ¿no? Suponte. ¿A usted qué le recuerda? A mi canción que me recuerda, suponte. Bueno, a personas, suponte, yo me acuerdo de cuando mi hermano estaba en el colegio antes que se case, cuando escuchaba Maná, precisamente. Ah, le sé. Claro, él estaba en quinto curso, venía de noche como el baterista, ensayaba las de Maná. Entonces, siempre que escucho Maná, me acuerdo, claro. Cuando vine con Ecuador. ¿Sabe cuáles a mí me recuerdan? Una faceta plena de mi vida es Zairo, Caravana, Israel, toda esa música. Caravana, me acuerdo de mi papá. ¿Sabe? Mi papá toca Caravana. No, a mí me recuerda. ¿Sabe por qué? Porque yo, cuando era en los inicios de Iscoria, cáchese ese cambio, ¿no? El baterista de el papá de mi amigo, el baterista, sabía tocar todo ese tipo de música. Háblese. Entonces, ellos ensayaban primero y luego nosotros llevamos a la cola. Ay, leo, ¿en serio? Se imagina ese cambio. Esas bullas medio raras. Claro, y ahí los vecinos sí nos aguantaban. En cambio, yo me acuerdo cuando recién salió ese boom del reggaetón. Porque tenía una peladita mal parqueada por ahí, ¿no? Pero me acuerdo que tontamente le fui a dedicar el quiero una chicala, quiero una ya. Esa música era muy especial. Hable serio. Oiga, pero ustedes saben a lo que se metía al dedicar un reggaetón a una chica. Ahora no se hacen esos chistes. Yo era ignorante en esos tiempos. Yo me acuerdo que el reggaetón salió cuando yo estaba más o menos en un cuarto curso. Claro, hace unos 10 años. Claro, por ahí. O sea, ahí fue el boom. O sea, ahí pegó durísimo. Porque antes era ese reggae romántico. Antes de que, ¿se acuerda que todos los buses tenían ese CD romántico? Claro. El mezcladito. ¿Se acuerda? Romántico. Los bombazos 2004. Era dominicano de esos manes que decían. Y se adelantaban. Claro. Estábamos bombazos 2005. En el 2003 y era del 2004. se acuerda. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Buena, vea. No, no, esas nuevas, pero... El padre está cantando Jaya, creo. Guaya, guaya, guaya. Es que no me sé la letra, pues para no... Roku Cuscungu. Hakun Pakaiki. Vea, es bilingüe ese man. Está aprendiendo idiomas el señor. Ha sido bueno dejarle solo para que se aprenda. Para que vea nomás. Ya me estaba apoderando del papaya. Le felicito, compañero. Razón dice que se parecía a otro programa. Vea, no, man, no, no creo, vea. No, no, me, no me eche la mala suerte. Dícese que nuestro programa... ¿Ya? No, no, no, no, no. No, no, siga, siga, siga. Ya, bueno, del tema, del tema. De aquí, suena el papayal, mira, ven y disfruta. Eso es ya, donde escuchas la canción me acuerdo del papayal. Por ejemplo, mira, las cumbias. Sí, sí. Las cumbias era bien marcado para mí, o sea, antes, o sea, los fines de año, todo eso, la quemadera de... No, mira, mira, ¿sabes? Las cumbias a mí, ¿por qué también es, como usted dice, bien marcado? Porque en fiesta familiar era siempre las cumbias. Hasta ahorita me sé todas las canciones de Lisandro Mesa, me sé enteritas. Oiga, ¿sabe cuál es buena? Sí, me acuerdo cuando recién salió el sol. Boys, boys, boys. Era poderosa. Era, era. O los el Merenhaus, pues el Merenhaus, todo ese, claro, rap con merengue. Proyecto Uno. De Proyecto Uno. Ah, Sandy Papo. Sandy Papo. Papo y Sandy. Yo, claro, pero eso era más chiquito, estaba en escuela yo. No, yo también ahí tenía unos 10 años de haber tenido. Ahí estamos. 9, eso, póngale de fondita. A ver, un poquito súbele para que la gente ya entre en ambiente de martes farrero. A ver, a ver, vamos a ver el video. El video sí lo he visto. Ah, el video sí, ves, güey. ¿De cuál video? Es bueno, le recomiendo. El video es el primer video que una chica exuberante... Ah, Sabrina se llama, ¿no es cierto? Sabrina es italiana. Sabrina, ah, ya. Vean, ah, nomás. Bonita es voz. Claro. No, no, pero el video es uno de... Es uno de mis favoritos. Es el inicio. Lo veo siempre. Para quitar ese tabú de los videos musicales, vea. Claro. Para que vean, o una canción que le recuerde al recorrido en los buses. Mira, ¿sabe cuáles las cumbias gauchas? ¿Cuál es? No, ¡qué calor! Es que una temporada yo tenía... Huevo, no, no, no, no, esas son las cumbias villeras. ¿Y las gauchas? No, allá, el borracho, borrachito. Ok, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco. Eso era... Estás muy mal. Eso era infallable en los Tumbaco, Pifo y Aruquí, entonces... No sé. Era infallable. ¿Qué cogía usted de la tesoro? Yo. A patato. En el trailer no soy nada del tururu. No, pero una temporada estaban poniendo canciones, pero no, ya. No, es que se sube a cantar, ¿no? Claro. Ya no camino en la calle, ahora camino en Cristo, porque Él me enseñó. Así es la canción. ¿Y eso qué es? Ah, esos son los niños que suben a rapear, pues, la música que nos dan, claro. Ah, caramba. Yo, yo los taxirrutas, pues, brother. Claro, ya, ¿qué claro, te claro, los taxirrutas escuchan siempre la radio competencia, la otra, Chicha. Oiga, Chicha, pan. Chicha Mío. Chicha, o sea, Live. Yo como tengo a mi hermana que es mayor, yo me acuerdo que esa man era traumada con los Backstreet Boys. Ah, de ley, eso también fue una temporada. Las Spy Girls. Yo estaría en segundo curso por ahí, 14 años. Sí, claro. Era Five, NSYNC. Ah, también, claro. Todos claro, quería, y todos los grupos querían salir así. En Venezuela, todos los grupos que salían así, pues los vendió. Yo creo que... Oiga, que vendió era poderoso, vea. No, yo creo que NSYNC y todos ellos creo que eran la copia de Menudo. No creo. Sí, Menudo, sí, no, Menudo fue, ser. Marcó un... Las un melenas, así. Pues, brother. Claro. Las melenas de Menudo. Y más que todo el concepto de grupo juvenil... Hable serio. Medio... Puberto, puberto de... No creo, vea. Puberto ¿será? Fresa. Creo que... No, pero no hay que negar que sí fue un gran boom. Entonces, que hubiera salido Justin Bieber en esos tiempos, hasta ahora. Oiga, ponga música de fondo, vea. Ya me está haciendo asustar. Sí, no, vea. ¿Qué nos puso el mundo? ¿Qué es eso? Vea, no más. Súbete a mi moto y los satanes salían. Eso ya solo es historia, pero Y yo de niño tenía el cassette original. Ah. No crees. ¿Qué canción le hacía delirar a usted? Había una canción que era... No, es que no recuerdo muy bien la canción. Oiga, pero era una pregunta así bien ignorante. Ricky Martin salió de Menudo, ¿no es cierto? Sí, exacto. O sea, pero a mí la que sí me marcó, como a mí me gustaba de full de chiquito el mundial, me acuerdo del go, go, go, ale, ale, la del ale. Mundial, pues, eso claro. Era poderoso, para mí, sí tiene buenas canciones. Me da ganas de llorar. Mundo, se come. Claro. Claro, fue clasiquísima esa canción, la mejor canción del mundial. Es la que siempre me recuerdo. ¿Esa de qué año fue? Del 98. Era una de las mejores. Estábamos mocositos, vea. Sí. Eric y Martin, todas sus canciones poderosas. No, de ahorita solo puro Waka Waka nomás. Claro. Sentido, ¿no? No creo. Claro, igual. Bueno, aquí también hay canciones que nos marcaron y vamos a decirlo después de una cancioncita. Eso, ponga entonces, eso alegre. ¿Con qué vamos, mi querida producción? ¿Con qué? Eso. Bueno, gente, no se olvide hasta eso de llamar al 2220-966. Hoy nos pegan, 2220-966. Pueden pedir las cancioncitas que le recuerden algo especial. Y vamos con algo de Proyecto Uno, ¿es verdad? ¡Actívate! Mejor día de la semana es el martes. Ahí sí lo dice. Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente. Mucha sabrosura. Proyecto Uno otra vez con mi gente de Río Sufrido. ¡Rega, rega! Mira que son latinos, ¡eh! Somos bien. Latinos y punto. Vamos con más fuerza, papayales. Para que vean, ¿no? Claro que sí, estamos los 20 últimos minutos del programa. Oh. Programón. Vean, a los tiempos en completos. Claro, a los tiempos completos. Eso es. Y sigue escribiéndonos la gente. Nos está escribiendo al WhatsApp al 099-8873-149. Están escribiendo acá al Facebook. No se olvidarán de aconsejarnos. Criticar, todo es bienvenido aquí en la página del Facebook del Papayal Musical. No claro se olviden. Sí. Todo es bienvenido. ¿A dónde nos pueden llamar, mi querido Felipe? Al 2220966, llamando en vivo. ¿Y al mail? papayalmusical@gmail.com. Exactamente. Y salimos todos los martes. A las personas que nos escuchan por primera vez, todos los martes a las 8 en punto de la noche, de 8 a 9, por www.casadalacultura.com, es la señal más clarita punto, ahí. .gov.es. Eso es, no se olvide de .gov. Esa es multa ya. Sí. Capote o teque. Repita. www.casadalacultura.gov.es o al dial, en las radios viejitas o en los taxis que estén ahí, o en el bus también debe coger 940 AM. Pero, bueno, hay equipos que también me cogen, a mí el equipo... A mí también el mío, ¿verdad? A mí también coge en AM, sino sí. Que no, ah. La señal es un poquito claro, que sale pero, moneando. Claro, yo, no toca todavía, poner sí. Como en los carros nuevos, hay una lata de Red Bull nomás. Claro, funciona, funciona, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no, no? Claro que sí. Y también pueden seguirnos, si tienes una banda, si tienes algún grupo nuevo que estás queriendo promocionar. Emerger, promocionar. No te tensiones, busca espacios, nosotros estamos las puertas abiertas. Eso es, no mándanos tu material, postéanos en la página de Facebook del Papayal Musical o mándanos tu demo al papayalmusical@gmail.com. Aquí te la presentamos listos todo. Listos y dispuestos para ayudarte en lo que sea. Y bueno, siguiendo con el tema, vea, mi querido Henry y Felipe. ¿Sabe qué? Yo que me estaba acordando de los muchachos de Mortero. Ah, que, sí creo. Que me acordé del primer Quito Fest que fui, cuando era en la Carolina. Claro, en la Carolina. Pues siempre que escucho Morterín, siempre es Quito Fest. Claro. Y ahora también con la novedad de que el Quito Fest ya no es Quito Fest. Cuenca Fest. O sea, es Quito Fest, pero en Cuenca. Claro. O sea... No, vea, ¿Qué opinión tiene usted, tesoro, así? ¿Ha visto los tres chiflados? Por ahí los chismes dijeron que sí iba a haber Quito Fest, porque las autoridades del Quito Fest están hablando con las autoridades de aquí. No, no, verá, lo que yo estuve viendo es que el alcalde de la ciudad ha conversado también con los organizadores del Quito Fest, y el alcalde le ha planteado que en diciembre va a ser un mega festival, y que quería incluir al Quito Fest dentro de esa programación como un punto grande de esta programación. ¿Y dónde sería? Más grande. No, iba a ser aquí en Quito. Sí. Pero, o sea, ¿en qué parte de Quito? Ah, todavía no sé. Estaban conversando. Yo creo que está más complicado por todas las ordenanzas municipales que hay. Están prohibiendo full conciertos así masivos. El único que se hizo fue el de Metallica, y eso fue por la administración de su panita de Barrera. Pero ahorita, como está diciendo que ahora es... Estamos sí, mal, está peor, diferente, porque todos difícil. Los procesos, bueno, de lo que, ¿se acuerda que yo el otro año les auguré que no iba a haber Quito Fest? Se está cumpliendo, señores. Ya usted ha sido el malagüero. Claro. Porque las ordenanzas municipales, claro. Papayas, tomen nota. Lo que decimos de aquí es la de verita. Aquí es la pepa. La verídica. La verídica. Aquí no se miente. El top 10 les damos. Claro. Que las ordenanzas municipales estaban solo para un largo proyecto cultural. O sea, ahora lo cultural está expandiéndose a lo tradicional y lo nacional. Están ayudando bastante a un grupo que se llama Imperio Negro. Se están yendo de viaje a diferentes países de Europa. Negro. Imperio Negro, ellos tocan bomba. ¿Ya? Y están apoyando bastante ese tipo de eventos y ese tipo de motivaciones culturales. ¿Ya? Y se está dejando un poquito de lado lo masivo, digamos, juvenil, para hacerle diferentes aspectos. Suponte lo de la música, lo de la Alianza Francesa, lo de artes plásticas, también se está haciendo eso de la Semana de la Música. Las fiestas de Quito van a hacer algunos eventos también por ahí, pero se está desgregando para que no haya mucho cúmulo de gente, entonces es complicado que ahora sea. Pero bueno, lo que se estaba anunciando, un comunicado oficial del Quito Fest de su página, es que van a ser en Cuenca. Eso sí, no hay más que decir. O sea, no se sabe en el transcurso de o sea, si antes se quejaba irse al Bicentenario, ahora va a estar más lejos, porque se va a ir a Cuenca. Claro, 14 horas nomás. Claro, ya no es nada ya. Claro, ya no va a tener cepo ya. Ya ni frío. Claro. Ni frío. Se hace con esfero. Y entonces, con esfero. Claro, papayales, y bueno, seguimos con el tema. Una canción que puede recordarte una persona, ¿por qué no? a un amor platónico. ¿A usted qué canción le recuerda un amor platónico? A ver, un amor platónico. Las de... Si buen amigo Audi. Es que es la ya no va a llegar. Buen amigo Audi, pues, ¿cómo no? Es esa que era... Cada paso que doy... Cada dirección que... ¡Ay, caramba! A mí me... ¿Quién canta? Audi mismo creo que canta ese... Vago soy, al colegio no voy. ¿Esa quién es? Vágame, no me voy. ¡Ey, hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Le mataron! ¡Le mataste, panda! Tengo que ignorar, vea, a Don Henry. Oiga, si vamos con esa misma tónica, a mí la canción que me recuerda también mi amor platónico es esa de Alejandro Sanz, que dice... Amiga mía, lo sé. Fue a mí un amor platónico que era de chamo, era de una amiga de mi hermana, justo. Como la man era flaquita, era la básica. Flaca, no me claves. Ay, sus puñales. Eso me acuerdo de la universidad, yo, del último semestre. ¿Se acuerda? Porque era todos esos bares, los carabones. Pura flaca. Pura flaca. O el chapuñales. No creo. Claro. Ya manejaba ese. Manu Chao me recuerda. Todas esas canciones Manu de Chao. Bares que se ponían en esos tiempos. Pero es que ustedes van a los bares. Lázaro. Claro. Lázaro. Claro. Si no era chamo, pues para nada. Ahora, experimentar. Ahora va a otros bares donde ponen solo pura electrónica. Claro, usted creo que no iba a esos puentes abajo de la Marina, abajo de mi casa, creo que sí. Usted. Yo a usted le conocí por ahí, le conocí. Robando. No, la Marina. No, robando. Y con corazón. Claro. Un gigolo ahí. Claro, usted. Vea barba. Un pillín. Moicana. Yo le vi ahí con los relojes ahí que. Vea nomás. Es que era por tiempos a las chamas. Los squash. Claro, eso, ¿no? cada tenía una hora específica para cada una. Y claro, entonces sí. También hay canciones que recuerdan a panas de colegio, ¿no? ¿Cuál, a ver, esta cuál? ¿Sabe que yo tenía panas que tocaban la guitarra y hacían esas canciones de Negra mi vida, negra mi amor? No, y esa le recuerdo a amigo. O sea, los males cantaban esa, digo. Vea, a mí usted ha escuchado guitarra, no sé si es que este grupo es recién o no sé qué, pero yo tengo un pana que fijo siempre cantaba esa que era Azúcar morena. ¿Cómo era? No le cuál era. Sí, no, Azúcar morena. Mijares. ¿Qué canta Mijares? No, esas dos chicas. No sé. Españolas que cantaban. No, pero. Cante. No me acuerdo ni la letra, pero solo es. Morena, no, a mí, ¿qué canción me recuerda a un amigo del colegio? La canción de Barney. ¿Cuál vea? Barney es un dinosaurio. Oh, ¿qué le hacía? ¿Por qué será? No, ahí usted métale imaginación al asunto. Era grandote, chuta. No sé. Así dice. Bueno, también canciones que te recuerdan a momentos tristes también de tu vida, en una decepción. Sí. Yo me acuerdo las de detesto a Arjona y detesto a La Oreja de Van Gogh, porque cuando yo tuve una estaba con una chica en un tiempo y era cuando ya estaba recién salido del colegio. ¿Ya? Y siempre escuchaba en la oficina de lado donde trabajaba, escuchaba esas canciones. Y ya pues ya me recuerdo esos tiempos medios fatalistas. El mal sabor de la boca. El mal sabor de la boca y el mal sabor del tiempo también. No, pero vea, en la temporada anterior de Arjona como que tenía algunas que sí se respetaban. No, dirá que le gusta porque ay, no, si no, ya... No es que sea Omi, le cambiamos de horario a usted ya. Pero hay una que otra que sí... Sí, pásanos, del compañero. Eso, golazo, vea cómo nos llama, ya nos llama la gente. A los celulares pueden llamarnos al 099-8873-149 y nos piden en este momento si puedes poner una canción de Audi Producción. Déjele que suelta esa. Crema de limón. Crema de limón, bótele, por favor. Y bueno, papayales, saben, estamos en vivo, 2220-966. Esto es el Papayal Musical. Estaba enojado y a veces miraba el reloj. Yo también esperaba a mi novio que nunca llegó, preguntándome cómo puede ser que alguien haya dejado esperando a tremendo bombón. Él se acerca mirándome y luego me dice algo tímido: ¿quiere usted recibirme las flores? Perdón, por favor. Y aceptándolas por educación, le confieso que no he recibido un regalo mejor. crema del humo, mira, mi para ti y para mí. Bueno, para concluir el tiempo apremia. Para concluir este programón que hemos tenido. Es más, ¿qué canción le recuerda a este problemón? Digo, a este programón que hemos tenido. A este programón, el con el que nos despedimos. Yo qué sé, con el que sea, no sé. Verde, verde pintón e inmadura. La papaya es lo mejor. Para ti, para mí se viene papaya. La papaya. Eso. Empezamos con buen ánimo y terminamos con buen ánimo porque somos del Papayal Musical y damos una recomendación para las personas que aún hay canciones. Es un problema si una canción te hace sentir nostálgico y te hace ir al pasado y te atormenta y te tiene preso y cautivo de un sentimiento. Eso creo que es un problema. Si te trae un recuerdo, genial, pero si ese recuerdo te ata al pasado, te... bueno ya, o sea, si no te permite avanzar a otras cosas, ¿ya? Creo que ahí sería grave, ¿no? Pero bueno, la recomendación sería como que, si te trae buenos recuerdos, o vale malos. O sea, simplemente no te dejes atar, ¿no? Pero bueno, siempre creo que los recuerdos siempre te van a hacer añoranza de algo que hayas pasado, de una chica, claro, de un pana, de cualquier cosa, así que... nosotros ya cuando estemos viejos escucharemos las canciones de hoy en día y luego te vas a reír, luego vas a decir, ve, yo cuando era jovencito estuve con esta persona las torpezas y que hacíamos de joven, esto, ¿no? le amé, no le amé, tuvimos nuestra pelea y escuchamos crema de limón. Los terceros, qué viejo Lucho, que vamos a los Napo. Claro, que esta canción me recuerda cuando comíamos las tipamis en la floresta. No, en la tola, ¿verdad? Ahí son más ricos. Que Grenilán. De Len. Bueno, no sé, sí, vea usted. Bueno, más. Pero bueno, gente. Papayal es un gustazo. Bueno, antes les damos un consejo: que no se pierda la señal del Papayal. Todos los días martes de 8 a 9 de la noche. Arrancamos. Durísimo. Durísimo. Trabajazo 24 horas del día. Vamos a estar en el Papayal Musical. 24-7. Nos pueden empezar a escribir, dejarnos sus comentarios en la página de Facebook. Todas las personas nuevas que nos escucharon. No se olviden que las bandas nuevas, cantantes, o sea, solistas, todos los que quieran salir o tener un espacio. Y señoritas, locutoras nuevas. Vengan nomás acá al Papayal Musical. Claro que sí. Aquí se le abre la puerta. Aquí pueden hacer sus pasantías. Eso no. Le damos el uniforme. Claro, damos clases de radio. Small nomás tenemos, pero no. Sí, es puro small. Claro. Bueno, señores y señoras y señores, así es el Papayal Musical de este día, martes 23 de septiembre. Estábamos en vivo de 8 a 9 y les dejamos con una canción más para despedirnos. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Felipe Mosquera, el galán de ahí. El galán de los galanes de Carapungo. Y su servidor, fiel amigo y fiel oyente, y ahora lisiciado. Henry Milo, para servirles. Y será hasta la próxima. Somos los mejores amigos que puedan existir. Somos los mejores amigos que puedan existir. Y es el Papayal. Nos vemos. Corazón.